Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que madruga y nadie le ayuda. Y a mi derecha, la aventurnada Thor. ¡Ey! ¿Qué pasa? No me escucho nada. ¿Sí? ¿Sí? Se te escucha, creo. ¿Ah, sí? Pues no me escucho, pero no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues nada, a mi derecha y a los mandos de la nave, Don Gata, ¿eras? Sí. Por fin estamos. No, tampoco hoy mesa completa. Hoy falta Vietnam. A mi derecha tengo Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, más buenos días que otra cosa. Tengo junto a mí, como siempre, al señor Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 113 de Pasen al Fondo. ¿Quién lo iba a decir? Cuidado con el agua, Eustaquio. Qué difícil se está haciendo hoy, ¿eh? Es que hemos madrugado mucho, como había dicho. Sí, pero para nada, porque estamos grabando casi igual de tarde que siempre. Pero sin vermut, sin ganas de hacer. Esto ha ido a peor. Esto va mal, ¿eh? Esto... ¿Ves cómo tienes que venir más? Que... Esto ha ido muy para abajo, ¿eh? ¿Queréis que intente abrir el chat de Pasen al Fondo? No. Inténtalo. Inténtalo. Yo le doy. Por intentarlo. Lo que pasa es que tenéis que ir hablando mientras. Por intentarlo no pasa nada. Bueno, aventurnada, ¿eh? Se te ha notado que estaba desentrenada, ¿eh? Sí. No se acordaba ni de la intro, ¿eh? Ni de los nombres. Ni de los nombres, ni nada. Sí, no, es que he desconectado muchísimo. Bueno, pues ves conectando porque igual te pegamos la pata como sigas así. Bueno, así no tengo que decidir yo. No, ¿cómo te ha ido? Bueno, también decidiremos cuando no puedes dejarlo, o sea que... Vale. ¿Cómo te ha ido el descanso? Muy bien, muy a gusto, echándoos muchísimo de menos. No os he escuchado... Por eso la desconexión ha sido brutal. Total. ¿No has escuchado ningún programa? Pues mira, la verdad es que no. O sea, escuché uno al principio cuando me fui. El primero que hicisteis os escuché con mucho cariño y pensando que iba a participar, ¿no? En directo, desde casa, que iba a entrar por el canal. Uh-huh. Pues eso, que no hice nada de todo eso. Escuché el primero y ya nunca más. Bueno, ya lo decía Calamaro, honestidad brutal, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo sigo escuchándome, o sea, escuchándonos. Sí, que sería guay que solo escucharas tus partes. Pues, tendría que pasarlo muy... Sería un programa muy rápido muy en corto, tu caso, muy corto. Sería un programa de dos minutos. El cabrón, como tiene los controles de la nave, tiene el programa normal y luego tiene otro que se hace el solo... Donde solo se escucha él, no tiene silenciados. Tiene de Gata Edition. Los mejores momentos de Gata. Sí, un día os lo pasaré. Y luego se toca oyéndolo. Oyéndolo. Sí. Lo de viéndolos, ¿podíamos grabar en vídeo? Pues había una cosa pendiente que teníamos en el aire. Fuera de micro lo podíamos cerrar, a ver si podemos hacerlo. Sí, esto con máscara seguro que queda de puta madre. Ah, claro, con máscaras queréis grabar, claro. En vídeo. Nos conoce... Haciendo así, moviendo la cara muy rápido. Nos conoce media Santa Coloma, pues sobre todo los que no nos escuchan, pero bueno, está la cosa de no dar la cara, solo poner la voz. Respecto a ahora que dices eso, YouTube, es que, bueno, sale el... Gente de Telegram. Voy a lanzar un llamamiento, así que no vais a hacer ni puto caso, pero bueno, yo tampoco lo haría quizá. Pero bueno, nos gustaría saber en qué plataforma nos escucháis. Si nos escucháis en Spotify, si nos escucháis por Archive, que no sé si sigue, pues seguimos colgando en Archive también. Sí. O en iVoox. Es curiosidad, por el tema de las. Está también escuchas. Google Podcast. Y Google Podcast también. Es verdad, yo me lo bajé cuando se me jodió iVoox y no lo he vuelto a usar. Manuel por el Telegram dice. He puesto, estamos en directo y Manuel dice: uy, ¿vais a retransmitir el meeting de Arrimadas que viene a Santa Rosa? Anda, viene a Santa Rosa. Lo tenías en las noticias, supongo, ¿no, Lon? Lo iba a comentar. Hostia, ¿lo sabías? Hombre. Hombre. Vamos, que se nos acaba el tiempo, hay que ir rápido. ¿Vamos a las noticias o queréis comentar algo? Ya, no hay nada más que comentar así de... Ah, bueno, yo qué sé. También puedes decir qué edad tenéis. Para hacer una, estamos una estadística. Sí, bueno, yo más que nada saber las escuchas, porque no estamos seguros de que sí que os contabilizan en todas las plataformas igual. Pero bueno, os pedimos esta pequeña ayuda. Sí, que si lo queréis hacer bien, que si no. Sí, porque igual tenemos 2.000 escuchas y no lo sabemos, sí, ¿no? 2.000. Es la preocupación que tenemos. ¿Sabéis? Antes estábamos hablando de esto. Y el contador de iVox o iVox, o como se llame, es un cachondeo. O sea, eso no. No sé si cuenta bien o no, porque ahora nos regalan 5 o a veces 8 escuchas solo por colgar el programa. O sea, yo colgo el programa y a los 30 segundos hay 8 escuchas. Es imposible. Claro, o sea, mucha ansia. No hay nadie ahí esperando. No, y además antes decíais que solo te contaba la escucha si escuchabas el programa entero. Exacto. Creo que sí, pero no sé cómo va. Creo que sí. De todas formas, yo creo que sí que cuentan las que están fuera. Sí que las cuenta iVox. Porque está enlazado. Yo es que. Pero bueno. Bueno, yo juré que no. Pero bueno, para ayudarnos a salir de dudas. Vale. Si os va bien. Si queréis, vamos con las noticias. Vamos. And now, the news. Nos vamos a divertir. La Asamblea Local de Esquerra Republicana de Santa Coloma ratifica a Gravel Rufián como candidato para las próximas elecciones municipales. Hostia, el Rufián. Cafés a 50 céntimos en plena inflación. El bar Hinojosa de la ciudad llega a servir 300 cafés diarios con esta suculenta oferta. Hostia, cafés. Y acabamos con unos breves. Los días 21, 22 y 23 de octubre tendrá lugar la 17ª edición del Pasatge Insòlit. Nit de comedia en Cala Sisqueta el jueves 27 de octubre a las 20 horas, taquilla inversa. Y finalizamos con el 13º concurso de fotografía de montaña y naturaleza del Puig Castellà. O sea, vamos a ver, has traído dos noticias y dos breves. Y no eran cuatro. Tres breves. Tres y en las otras tres. Es que joder, una vez metí los breves, metí tres noticias y me dijiste, uy, has traído un montón. Digo, no, he hecho unos breves ahí. Bueno. No sé, estás un poco. Estás un poco de brazos caídos, ¿eh? Trabajas poco, Lon. Joder, pagadme más, cabrones. También es verdad. Claro. ¿Quieres que te probemos el doble? Sí. repasamos, a ver. ¿Por dónde has empezado? Por Rufián. Que hay apuestas, ¿no? De si va a petarlo, ¿no? Si se va a empadronar. Ah, también. ¿Habéis visto? Bueno, hay que estar empadronado para. No creo. No, porque de hecho el que teníamos antes, el Bartomeu, vivía en la zona alta de Barcelona. O sea, para ir al Rockfest. Pedralbes y todo eso. Pero una cosa es que viva y otra es que esté empadronado. Pero tú claro. No te empadronas donde vives. Hay gente que no. No tiene. Yo conozco mucha gente que vive en su residencia y independizado y sigue empadronado en casa de sus padres, por ejemplo. Pero lo hace porque no se quiere cambiar de ambulatorio o porque quieren llevar a los críos al colegio de al lado de casa de los abuelos para que los abuelos lo vayan a recoger. Por trapis. La gente lo hace por trapis. Una persona, un motivo. No lo sé. No tengo ni idea. Claro, podría ser el motivo del exalcalde. Pero para ir al Rockfest, ¿te tienes que empadronar para coger la entrada? Esto, ah, claro, eso sí. O sea que no podrá venir al Rockfest, es lo que. Gratis no. Igual es por eso, ¿eh? Igual todo esto va por ver a Judas Priest. Bueno, lo que sí que parece que es un poco incompatible, yo creo que la oposición le va a meter caña por ahí, que es. Porque, claro, el cargo de portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso no lo va a dejar. Entonces, pues, es un poco incompatible llevar los temas de la ciudad estando desde Madrid, bueno. Pero esto lo hacen todos, ¿no? Teletrabajo. Pero desde Madrid tanto tiempo, pues el Rufián está ahí todos los días. Todos los días que lo ves por la tele, ¿eh? No, sí, bueno, a lo mejor es un. El pelotazo de decir, mira, presentamos a este y luego pues, nuestras apuestas en el grupo de Telegram era que lo iba a dejar, ¿no? Según él, no dejaré tirar a la gente de Santa Coloma, mi proyecto es para 8 años. Proyecto para 8 años. Pre-campaña. Bueno, en cualquier caso es una persona que lleva 30 años sin vivir en la ciudad. Y ahora se pasea mucho por Santa Coloma, pero. ¿Lo habéis visto? Yo el otro día vi a toda la peña de Esquerra que estaban ahí como de trajes guays y picoteando. No, estaban en la Rambla, les pusieron así como unas mesas y estaban picoteando y todos así como muy guapetes y guapetas. Celebraban algo, estaba clarísimo. Pues, pero no me enteré de qué. Posiblemente sería eso, que lo confirman como candidato oficial. O bueno, a mí me mola que se presente porque si o se va a ver movida en los plenos. Eso sí. Porque, bueno, a mí me mola el tío, o sea. Yo no lo soporto. A mí me molaba. El flow que tiene hablando, quizá no, pero el tío tiene una verborrea. En las comisiones estas de control del Congreso y todo esto de investigación, el tío es un máquina, es el que les mete más caña a todos. Yo no lo creo, pero bueno, es igual. Creo que tira demasiado de zascas y ya está. No, en realidad no está diciendo nada más que un zasquilla y venga. Pero no, hombre, pero que sigue, se hace virales, pero no. Mete zascas en Twitter, que es muy activo. Pero en las comisiones del Congreso les mete una machaca con datos a todos los que se ven ahí. A Rodrigo Rato, a Rajoy cuando fue al Villarejo. Ese al tío, a mí me mola. Bueno, pues bótalo, tío. Claro, bótalo, claro, no pasa nada. Bótalo, pero deja de hacer campaña, tío. Joder, qué pesado, tío. Es el único que me paga, cabrones. Qué pesado. Pagarme más y... Cuánta acritud. ¿Qué más has dicho? Esto que se ha hecho viral en las redes de los cafés a 50. Ah, sí, a 50 sí. ¿Lo tenemos en el, ¿habéis ido? No, decían ellos que bueno. El bar está en la calle Miley Fontana número 80, por si alguien. No vayáis, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no, porque es muy feo esto. Joder, pero si el tío lo ha colgado en las redes. ¿Pero qué? Que es muy feo, tío, meter ahí ahora los cafés a 50 céntimos. Eso es una competencia asquerosa, tío. Que prefieres no ganar, pero ¿cómo que prefieres no ganar? ¿Pero qué currante curra a cambio de no dinero? Pues ahora muchos. ¿Ah, sí? Ahora muchos. ¿Que la gente curra a cambio de no dinero? No, eso no es currar, eso se llama otra cosa. Y le podríamos llamar explotación. No, pero me refiero que ahora hay muchos bares que, o sea, que no le salen las cuentas. El pavo este, por lo que ha explicado, se ve que antes pagaba el café... Me lo invento. A 6 ya la vale a 25. Pues ahora, en vez de comprar 15 kilos de café, compro 50 y se lo dejan a 8 y algo así. Y por eso puede mantener los precios. Y quiere bajar los cubatas a 2 o 3 euros. Pero tiene un problema, que dice que no le gustan los borrachos de los bares. Pues vamos, o sea, está haciendo el mismo. También te digo que un cubata de 2-3 euros, por mucho que compres a granel, resaca mala, ¿eh? Exacto. Es resaca mala. Es de 2 ibuprofenos seguro. Podemos ir un día ahí. ¿O no? Bueno, para cubrir la... Para verlo. A verlo. Bueno, él lo que quiere es vender mucha cantidad para recuperar el dinero que no va a ganar con el poco margen que tendrá, ¿no? Porque algo de margen le quedará igualmente. Mercado, ¿no? Bueno, siempre han dicho que los cafés es de las cosas que más margen les quedan a los bares, sí, pero ¿no? Que además es que ofrece bocadillos a 2 euros y, sí. Y hay, o sea, hay más cosas que están muy bajas de precio. Bueno, sí, competencia desleal, no, sí, Mantipus sí, Mantipus no sé. Sí, bueno, prefiero eso, estoy viendo ahora el post y ponía eso, que prefiere, literalmente, prefiero ganar clientela que no vender. Bueno. Es otro marketing. ¿Qué más tenemos? Bueno, luego está lo de la agenda. Que bueno, esa moda de información. Tenemos las nits de comedia de ¿qué tal pasa, Chinsoli? Hay una cosa, ahí, hostia. No lo has apuntado. No lo tengo apuntado. Oh, pero presentaban... No. Presentan un libro de Freaks en Barcelona, historia de los Freaks en Barcelona. ¿Historia de los? Freaks. ¿Te acuerdas de la película, película esa que trajiste? Sí. Pues en el Casistere, lo que pasa no me acuerdo del día. Lo podéis buscar. Como la leche. Porque no lo he apuntado. Pero, tío. No. Hostia, porque lo vi y no lo he apuntado. Nits de comedia, ¿quién viene? ¿Venía Raquel Herbaz? ¿Estuvo con nosotros? Sí. Yo tengo apuntado 4 monologuistas. Sí, había otro chico, Aleix, ay, no me acuerdo. Lo tengo que buscar. Es Sergi Moral, que ¿sí? Es colomense también, lo que no sé si sigue viviendo en Santa Coloma. Y me tenéis que ayudar porque es que esto no. Esto no. Lo voy a tener que cortar luego, ¿no? No, igual no, si rellenamos mucho. Mira, está Arnau García, Raquel Herbaz, David Arnau y Sergi Moral. Vale, o sea que Aleix me lo he inventado yo. Bueno, ¿vais a venir o qué? Yo depende de la hora. Si la hora es buena, 8. Sí. A las 8, ya te lo dijeron. ya, pero lo quería contar ahora. A las 8 de la tarde en Cala Sisqueta, jueves, nits de comedia. Pues sí, yo creo que sí. Vale. ¿Sí? No, vale, y si, vale. Y si queréis, como las noticias veo que no dan para más, os voy a lanzar una adivinanza, pero bastante fácil. ¡Oh! Si tú cuentas adivinanza, yo puedo contar chistes, ¿no? Bueno. Sí, ¿quién? Hoy se vale todo. ¿Quién publicó este tuit? No está bien, Nan. ¿Quién publicó este tuit? En las próximas elecciones municipales de Santa Coloma... No, en las próximas elecciones municipales, Santa Coloma elegirá entre Rufián o Dismas. O Dismas. Ojo, Dismas. Ojo que ya no meta la balón en la batalla. O el Dimas o el Rufián. Entre un nacionalista despegado de los problemas reales de la gente o un trabajador incansable que lleva años peleando por los vecinos de esta ciudad. Todo nuestro apoyo, querido Dismas. Inés Arrimadas. Inés Arrimadas. Creía que el mismo Dimas. Me molaría mucho que se lo hubiese escrito él. Pues sí, sí. Y que hoy está aquí precisamente mientras estamos grabando con el Carrizosa, o sea, a lo mejor de esto, ahí en Santa Rosa, presentando al candidato a Dismas. Dismas. Dismas. Muy bien, ¿y algún breve más? ¿Ya está? Bueno, un concurso, no sé si os mola la fotografía, está ahí un concurso fotográfico de Montaña y Naturaleza del Puig Castellà. La fecha límite de la presentación de las fotos es el 16 de noviembre y las bases las encontraréis en su página web. Y luego tenemos lo del Pompeu Lab, ¿no? Que es este fin de semana, no, el que viene. El siguiente, creo que es dentro de dos. Bueno. Que ahí, por cierto, tienen una película que elige el público por votación y no me acuerdo mucho, pero... Estaba propuesta una que es una mierda que merece la pena que salga esta solo para verla en pantalla medio grande. De una peli que se llama The Fanatic, dirigida por el cantante de Limp Bizkit, con el John Travolta haciendo de retrasado, que es horrible, pero horriblemente divertida. De verdad, o sea, merece la pena verla simplemente por la mierda que es. ¿Es horrible o merece la pena? Merece la pena. Sí. Es una comedia involuntaria. ¿Cómo te echabas menos, Thor? John Travolta haciendo de John Travolta. Más John Travolta que nunca. La primera frase que dice es: me estoy cagando. Es la peli. Bueno, esto lo podemos capturar, ¿no? Y tenerlo aquí. Básicamente. Sí, pero bueno, no sé si está doblada, ¿eh? ¿Pero esta la pasan al final o no? Es una de las que salen a votación. Habría que votar. ¿Y cómo se vota? Están en sus redes sociales, sí. hay opciones, vale, de voto. Y si, bueno, podría hacer una troleada los de Forocoches. Los de Forocoches. Seguro que les gusta, también te lo digo. Vamos con la sección. Sí, bueno, ponemos una canción. ¿No? Ah, claro, sí. ¿Quién la quiere poner? Yo quiero poner una canción que además os la quiero dedicar con todo mi amor, que se llama Quiero decirte al oído. Pero yo la pluralizo, quiero deciros al oído. Y es de Vinila von Bismarck. Sí, me suena. Muy bonita. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahí está. Estamos aquí para gozar, menéate y coge el ritmo. Es fácil de notar, pégate bien aquí conmigo. Siéntelo, el calor que nos hace sentir vivos, que quita el frío. Quiero decirte al oído que lo que más me gusta es estar contigo, sentir juntos esta melodía que desnuda el alma y consuela el día. No quiero recordar la despedida, que yo nunca me fui, tú me dejaste ir. Momentos malditos de destino de Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de este programa. Y hoy, como ya habíamos avisado previamente, vamos a hablar de Four Lions. Bueno, pues esta es una película del año 2010, escrita y dirigida por el cómico y locutor de radio inglés Christopher Morris. Un tipo que siempre ha costado, pues ha apostado por la sátira, y el ejemplo de hoy no es ninguna excepción. Porque lo que nos cuenta Four Lions es la historia de cuatro yihadistas que son medio subnormales y que están preparando un atentado en la Maratón de Londres, cometiendo cagada tras cagada. El hecho de que dos de ellos vayan a ir a Pakistán para ser formados como soldados tampoco contribuirá en mucho a su causa, que no sea el rechazo por parte de Al Qaeda. Y en los últimos títulos de crédito, al final de la peli, terminamos de entender al 100% el porqué. Hay que verlo al final. El grupo es de lo más peculiar. Está formado, bueno, como el propio título indica, por cuatro tíos. Aunque luego serán cinco y luego volverán a ser cuatro. Pero bueno, dentro de estos cuatro, en esta cédula de cuatro, tres de ellos son musulmanes británicos, que ves que ya se intuye, que son ya de varias generaciones, o por lo menos no son de primera generación. Y un inglés converso que resulta ser, como suele ser habitual en los conversos de cualquier tipo, pues el más reaccionario de todos. Estos están interpretados por Riz Ahmed, a quien hemos visto en Rogue One, en Sound of Metal, Kajan Novak también, que hace de Nandor en la serie Lo que hacemos en las sombras, por Nigel Lansey y Adil Akhtar. Por su parte, la parte de los personajes británicos, los pocos que salen, tampoco dan muchas señales de albergar mucha inteligencia. Tenemos, por ejemplo, yo que sé, la que hace de Yonki, la actriz Julia Davis, que o bien no se da cuenta de los evidentes indicios de terrorismo en el piso en el que se reúnen los protagonistas, o bien se la suda. Pero la tía, sin embargo, explota en cólera cuando le dejan caer que son gays, para disimular. Otro ejemplo de esta escasez de inteligencia british es el personaje, bueno, el pacificador de la policía, que interpreta a Benedict Cumberbatch, que, bueno, en vez de hacer su trabajo correctamente, termina hablando de culos con el terrorista en un intento de disuadir la acción, pues un poco torpe. Pero bueno, aunque esta peli se trate de una parodia, y efectivamente lo es, los personajes no están dibujados con brocha gorda, ni mucho menos, y nos encontramos muchas escalas de grises en ellos. Por ejemplo, el personaje de Omar, que es el que lleva un poco el peso principal de la trama, pues le vemos que, a pesar de tomar la opción más radical y violenta del yihadismo, nos muestra una relación pues de lo más cordial y, en principio, por lo que se ve, que no es nada opresiva, es como muy igualitaria con su esposa, que a su vez es totalmente comprensiva con la causa de este. Sin embargo, por otro lado, tenemos a su hermano, que se toma el Corán a rajatabla, que adopta la postura más pacífica del islamismo, pero que tiene a su mujer encerrada en un puto armario. Que él dice que es una habitación pequeña, pero es un puto armario. Y bueno, es que Four Lions es esto. Es una película de contrastes. Por un lado, está llena de momentos de que funcionan muy bien como parodia. Bueno, irán surgiendo, supongo luego, no me extiendo. Pero estos momentos de comedia tienen una cosa que está sobrevolando todo el rato nuestro subconsciente, que es lo que hace especial esta peli, que es un poco la sombra de los atentados de principios de los 2000, que eso, que nos deja como espectadores en una posición a ratos un poco incómoda, especialmente en el tramo final. Y bueno, y que dan un poco que pensar sobre la sangre fría de su creador, de Christopher Morris, que al tratar un tema que es tan delicado y sobre todo tan reciente, teniendo en cuenta que lo del autobús de Londres había pasado hace ya, no había pasado ni 3 años antes del estreno de la peli. Pero bueno, por lo visto y contra todo lo que pudiese parecer, después de las represalias que tomó Al-Qaeda en 2015 contra la revista Charlie Hebdo, el director de cine es experto en caer de pie y no ha recibido ni una sola amenaza por parte de este grupo, aunque quien no pudo contener su ira fue, una vez más, el sector más conservador de la crítica, que bueno, cargó duramente contra él y contra su película. Pero bueno, fue de todas las críticas, desde todo el sector crítico, esto era una parte ínfima, ya que bueno, la inmensa mayoría fueron muy positivas ya desde su estreno en el Festival de Sundance. Y quizá el secreto de Christopher Morris para salir airoso en estas cosas, creo, bueno, yo creo que citando un poco sus propias palabras, dice que yo no escribo, sobre sus gilipollas, no sobre estereotipos. Y quizás esto sea un poco lo que le libra, porque no hay ningún personaje que tenga los tornillos en su sitio, al menos en su totalidad. Es la lástima de esta peli es que pasara pues de puntillas por la cartelera y no tuvo mucha recaudación y se convirtió prácticamente en un título de culto. Y bueno, yo por mi parte solo recomendaros Four Lions a quien no la haya visto. La vi por primera vez hace unos 4 años o así, no demasiado, y la verdad es que al volverla a ver me han mantenido las sensaciones en formol, exactamente igual que lo que sentí cuando la vi. Y bueno, y nada más, simplemente recoger vuestras impresiones. ¿Qué os ha parecido? ¿La habíais visto, Lon? No la había visto. Yo tampoco. Y no me resulta nada incómodo de... ¿No? No, para nada. Para nada. De hecho, hacen en la película, dentro de la comedia, hacen befa de lo absurdo, de los pensamientos absurdos de los terroristas. Sí. Porque es como todo un absurdo. Yo creo que intenta reírse de los terroristas y a la vez de las situaciones de... Bueno, reírse de una cosa que en teoría es seria, pero también se ríe de ellos. Porque... A veces pone enfrente la incongruencia de las ideas que tienen, que muchas veces no saben por qué hacen las cosas. Por ejemplo, cuando explota el pavo este, uno de los terroristas, explota en una oveja, lo justifica que irá, es un mártir porque ha atentado contra la cadena alimentaria del enemigo. O sea, todo justificable, o sea, para ellos. Yo no la veo... Y me dio un poco de miedo porque, ojo, que nos avisaste que... Hice un disclaimer antes en el grupo de WhatsApp. Igual que si no tiene lo un humor muy especial, no sé qué. Digo, ay, madre mía, pero a mí el humor este absurdo me gusta. No, si por lo tanto, absurdo, sin ser un peliculón, está bien la película. No sé, bueno, ya te avisa desde el principio un poco a lo que vas a jugar. La primera escena ya es de por sí es ridícula cuando se están grabando un vídeo y lo más importante de ese vídeo es que se destacase el tamaño de la metralleta de juguete para que el tío pareciese que tenía unas manos enormes. Claro. Es que está lleno de situaciones absurdas, como el pavo con el cinturón de explosivos cantando un rap, cuando mueven la cabeza muy rápido porque dice uno, después de no tomar ninguna precaución para que no los pillen, porque se discuten, ponen la música a la toda castaña y dice uno, ¿qué hacéis? No, moviendo la cabeza muy rápido porque si nos están espiando, así la cara saldrá moviendo, nos reconocerán. O cuando uno se va a comprar lejía y dice, pero que te van a reconocer, no, he ido muchas veces, lo que pasa es que he cambiado la voz para que no me reconocieran, incluso he ido disfrazado de mujer, y cómo te, pero si tienes barba, no, me ponía la mano aquí, o sea, está lleno de absurdidades. Sí, que hay un momento que dice que tenía una voz para hacer de terrorista irlandés. De lira. De lira. Es verdad. A mí me gusta el humor absurdo también, pero no... Yo lo que me pasa, ya lo he explicado alguna vez, que no... Me cuesta mucho encontrarle la gracia a muchas bromas de estas. Y lo más divertido que me pareció de la película fue justamente eso de las caras. Fue donde realmente me arrancaron una pequeña sonrisa, porque en realidad la película no me hace demasiada gracia. Es difícil acertar con las comedias contigo. Es que no hay... Creo que no hay ninguna película que me haga reír. Saborío. Igual el problema es tú. El problema no es el cine. No, sí, yo sí. Ríete un poco, hombre. No, claro, no. Es como, bueno. Tienes cara de reírte poco, ¿eh? No me río. No me hacen gracia, es que en realidad no me hacen gracia, pero o sea, reconozco que sí que tiene puntos la película y se deja ver, porque yo me la traía entera, pero luego cuando la acabas dices, vale, pues ya está. Sí, es una película que dentro de 2 meses se habremos borrado en nuestras memorias, por lo menos yo. Sí, me irán a Pisto for Lions y diré no, pero porque no me acuerdo. Y eso que has dicho que al final hay un crédito que logro. ¿Esto se puede decir? Es que no sé. Sí, lo decimos, no hay. A ver, no es un spoiler que se vaya a joder la vida a nadie tampoco. Es de 2010, ¿eh? Recuerdo. Sí, pero ¿sabéis cuál es? No. Es que en los títulos sale al final que cuando van a. Ah, sí, bueno, creo que sí. Sí, pues que cuando van a que los formen como soldados, el tío lanza un bazooka y resulta que lo lanza mal en vez de disparar al avión que les estaba espiando. Sí, sí, que mata a Bin Laden, ¿no? Exactamente, y al final es cuando dicen que a quien se ha cargado en realidad es a Bin Laden. Sí, sí, esto sí que lo vi. Así que ya no tenéis que ver la escena de los... Bueno, pues nada, muere Bin Laden en la película. Yo para mí era muy dura la vuelta, teniéndome que chupar la peli entera. Si hubieses venido para la anterior no había peli, mira. ¿Ves? Es que no he acertado. Bueno, lo intenté. A mí el humor absurdo me gusta, pero me gusta en vosotros. O sea, me río mucho si decís tonterías, pero ponerme a ver una peli de humor absurdo no me... Vi 8 minutos y medio. Oye, y tiene título de película, ¿eh? Vi 8 minutos y medio. Y hasta ahí. Entonces, no. ¿Te perdiste lo de las caras? Me perdí lo de las caras. Lo más divertido. Por eso antes, cuando alguien lo ha dicho, no... Ahora lo acabo de pillar. Bueno. Me mola el concepto un montón. Sí, para que no le pillen las cámaras que están grabando por la calle, ellos pues, mueven la cara muy rápido. Pues hay muchos más, ¿eh? Pues irlos irlos diciendo vosotros, porque de vosotros sé que me hacen mucha gracia. Tenemos el momento de... A mí uno que me gusta mucho, que es están haciendo una conferencia, que están hablando pues para concienciar un poco a la gente, entre los que está el inglés converso, que es el más radical de todos. O el más bocas. Y están haciendo para concienciar a la gente y que no vea, cuando no vea a alguien de Pakistán o de, que no lo vea como un terrorista en potencia. Y aparece uno entre los asistentes y dice ¿qué? Y enseña un chaleco con explosivos. Lo revienta y era lleno de confeti y les dice ¿qué creíais? Que iba a explotar, ¿eh? Sois unos racistas. Bueno, pues nada, me he hecho gracia. Sí, cuando el tonto este de las caras se plantea ya cuando están a punto de aventar de... ¿Pero estás seguro que dice la conversación está con el corazón que te dice, la cabeza que te dice? Y el tío en verdad no estaba seguro de inmolarse, pero al final dice... A ver, no estoy seguro, pero bueno, ya que estamos aquí con los explosivos, ya que estoy aquí, vamos a hacerlo. O sea, me da igual, muero y ya está. Y luego la manera de morir que tienen ellos, que inmolan sin querer, o sea, nada de lo que planificaron, tampoco sale en la película el plan de ataque, pero nada en teoría de lo que iban a hacer, al final lo hacen, porque uno explota saltando con los explosivos una valla, el otro se... no sé qué le pasa. El otro le están... el otro cuando le hacen la mano, porque se atraganta o qué, piensa, ¿sí? Que se atraganta y viene un alma cándida a hacerle esta de... la maniobra Henry. Ese es. Y activa el chaleco de explosivo. O sea, toda una... Y luego el protagonista, que está siempre diciendo que cómo te vas a inmolar en una farmacia, acaba en una farmacia. Está todo el rato, pero ¿cómo vas a hacer un...? O sea, eso es muy cutre. ¿Qué repercusión tiene que te inmoles en una farmacia? Ninguna. Bueno, y el que quería inmolarse en una mezquita, porque así iba a poner rabiosos a todos los musulmanes. Sí, vamos a inmolar una mezquita porque así convertiremos a los moderados en radicales. Sí. Que es el gordo este, el gordito, que es el que... Él va con su conversación, o sea, están hablando una cosa y él te suelta como una cosa que no tiene nada que ver con lo que estaban hablando y el tío se queda tan a gusto. Que hace bastante gracia el pavo. Sí, bueno, sí. Es una película entretenida y reírse de todo me parece bien, no sé qué problema No sé si aquí se aceptaría a lo mejor que se hiciera una película de cachondeo con los muertos de la... Bueno, unos supuestos es que terroristas de la ETA. ¿Tenemos película para la semana que viene? No, para el programa que viene. Sí, tenemos película. Anda, mira, qué bien, qué bien, qué bien. Tenemos una... de terror, que es Halloween. Hostia. Una simpática comedia con zombies. Madre con... mía. Hostia, ¿cuándo se ha reincorporado? Madre mía, tío. Tendría que haber preguntado. Ahora, una pregunta. Escucha los anteriores. Claro, que has estado. Claro, tienes que escuchar los anteriores. Claro. Y ya verás lo que hay una de Freaks, esa buscada, porque esa está tope de guapa, le va a molar. Sí. Yo creo que no le va a gustar, también te lo digo. Ya, por eso. Vale. Pues si esta viste 8 minutos y medio, de la otra no sé. 8 segundos y medio. Bueno, la peli en cuestión es una simpática comedia de zombie que pasó por Sitges en el año 2006, titulada Fido. ¿Cómo? Fido. Fido. Sí, yo creo que esta peli te la he comentado a ti, Grata, en alguna ocasión. Así que... ¿Cómo se escribe eso? F-I-D-O. Pues no me suena de nada. Pues hasta aquí la butaca de hoy. Tenías una lista guardada aquí para que sonara como más canciones, ¿no? Sí. Se ha hecho esto, se ha hecho corto. Siempre tiro de más, por si acaso. Sí. Vale, pues si no hay nada más que añadir. No hay nada más que añadir. Nos faltaba nuestro cuñado modelo de izquierda. Hostia, no hemos dicho nada. Que bueno, que no ha venido. Ya no está. No ha venido. Ha surgido un imprevisto y no ha podido venir. Sí. Nos vamos a dormir un poco, que hemos madrugado para no nada. Sé si lo habréis notado. Qué sueño. Pero hemos venido un poco dormidos a grabar, pero bueno. Sí. Vamos a echarnos la siesta y nos recuperamos. Bueno, hasta dentro, esperemos, de 2 semanas. Chao, pescado. Adiós. Besicos. Adiós.